¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Estamos arrancando una nueva edición de Asesino, el Rock and Roll. Y estamos arrancando una nueva temporada. Bueno, pues aquí adelante. Nos hemos tomado unas pequeñas vacaciones. Que al final no han sido tanto, Teniendo en cuenta que además en agosto nos soltamos aquí, nos sacamos de la chistera un programa. Pero bueno, con ganas de volver aquí a las ondas libres de Irola Irratia en esta temporada que arranca 2020-2021. Y bueno, aquí seguimos resistiendo a este maldito 2020 con todo lo que está acarreando, sobre todo para el sector de... Bueno, sobre todo no, me refiero a esto porque es lo que nos toca más de cerca. Y además, en esta semana que ha venido marcada un poco por las movilizaciones de alerta roja del colectivo a favor de, pues eso, del sector de la cultura del espectáculo. Y que bueno, desde luego que desde aquí pues todo nuestro apoyo. Y nosotros humildemente seguiremos con la voluntad de difundir la cultura del rock and roll desde Irola Irratia, Asesino, el Rock and Roll. Y con más ilusión que nunca, si cabe, porque, bueno, mirando el calendario de mi vida, si nos fijamos que esto arrancó, esta aventura de Rock and Roll Radio arrancó en otoño de 1995, con lo cual, 25 años, 25 aniversario, queda vértigo pensarlo, pero bueno, lo que decía, seguimos aquí y con ganas de, pues eso, de seguir haciendo esto que tanto nos llena y tanto nos gusta, y que lo disfrutéis los que estéis al otro lado. Por cierto, también saludos a la gente, al público, a los oyentes que nos puedan estar escuchando desde las ondas de Estanda Irratia en Nafarroa. Bueno, vamos a tener algún par de novedades hoy, vamos a tener grupo invitado, siguiendo la tónica de la pasada temporada donde pasaron por aquí un montón de bandas invitadas, pues hoy tenemos a uno de nuestros maravillosos grupos locales, Brigada Suicida, que publicaron su disco precisamente pues en plena pandemia, confinamiento, todo el rollo este hacia la primavera, creo que fue cuando salió, y tendremos aquí creo que al trío al completo, ya veremos, dentro de un ratito charlaremos con ellos y presentaremos ese disco de Brigada Suicida. Bueno, venga, que me estoy enrollando demasiado para arrancar y en esta edición, primera de la temporada del 20 de septiembre, vamos a empezar. He querido empezar precisamente escuchando y un poco al hilo de todo el tema este de la falta de esa que tanto nos llena, que son los conciertos y bueno, en general todo lo que tiene que ver con la cultura y tal, que bueno, que lógicamente los más damnificados son precisamente pues, la gente que se gana la vida con ello, ¿no? Pero nosotros también como aficionados y tal, pues en muchísima menor medida, pues también lo estamos pasando un poquito mal. Y me acordé de esta canción de Speed, del grupo Donostiarra Speed, veteranísimo grupo que además en breve va a publicar su nuevo trabajo que está ya a punto de salir de fábrica, y ellos tienen una canción que se titula Si falta rock and roll no merece la pena. Con eso quiero empezar este primer programa de la temporada y aquí os dejo con los buenos y divertidos Speed. Si falta rock and roll no merece la pena. Siempre fuiste un amigo de verdad. Bueno, vamos sobreviviendo a esta falta de rock and roll. Y bueno, por lo menos tenemos a las bandas trabajando mucho en nuevos trabajos, en nuevos discos, que yo creo que al final, si esto va pasando, va a haber una avalancha de nuevos trabajos de todas esas bandas que están ahora mismo paradas en cuanto a poder tocar en directo, pero que están aprovechando en el local de ensayo para currarse nuevos trabajos. En el caso de Macarrones, que es la banda que va a sonar a continuación, desde Madrid, pues ya tienen desde hace tiempo grabado su disco y a la espera de que se publique al completo y... y en formato físico, ellos van soltando canciones así en pequeñas dosis y las vamos disfrutando y vamos conociendo ese nuevo trabajo de Macarrones que tiene como título las 2X, que supongo que es referencia a 20, ¿no? Al número 20 en el número romanos, digo yo. Porque igual son ya 20 años los que lleva esta banda en funcionamiento, creo que así es. Y nada, vamos a escuchar uno de los temas que han venido publicando. Yo creo que este es el último. Creo que es el último que han avanzado esta semana. Dime la verdad, se titula. Y aquí están Macarrones, desde Madrid. Dime la verdad. Ahí están Macarrones desde Madrid. Bueno, temas avance de su nuevo trabajo. Hay al menos 4 o 5 canciones que han avanzado ya. 6 que tienen en su página de Bandcamp. Ahí las podéis escuchar, ir haciendo boca para bueno, que esperemos que ya el disco vea la luz. Pues cuanto antes mejor, que tenemos ya ganas de escucharlo entero, te promete mucho, los temas están muy bien, si os mola un poquito este giro que han dado hacia terrenos más de power pop. Ahí dejamos a Macarrones y vamos con otra banda, en este caso cercana, como son Shock, el grupo bilbaíno, y también acaban de lanzar un temita de adelanto de su segundo LP, que también esperemos que en breve esté ya en circulación. Alta Traición se va a titular el disco de Shock, y bueno, esta canción que podéis escuchar ya se titula No Son Para Mí, con videoclip incluido que podéis ver en YouTube, y vamos con Shock, que también estoy seguro que nos van a deleitar con otro pedazo álbum que dejaron el listón muy alto con su anterior, con su primer LP, pero bueno, esto también promete mucho. Este Alta Traición no son para mí, sonando ya en Asesino Rock and Roll, nueva temporada desde Irola Irratia. Ahí están Shock, desde Bilbo. En breve estará en la calle su segundo LP, Alta Traición, que bueno, lo van a publicar un buen puñadito de sellos independientes, Distris y demás, Absurda Existencia, Mad Butcher, La Negra, Grita o Muere, El Local, Malicia Records, Sarna Social y por supuesto la DDT. Estaremos al tanto y con ganas ya de escucharlo. Vamos ahora con una novedad que bueno, me tiene enganchadísimo desde Madrid, Nuevo Orden Mundial. Segundo LP para esta banda, para este cuarteto de punk rock callejero, diría yo. Ya nos sorprendieron, creo que fue en 2014, con lo primero que publicaron, que fue un EP. En 2016 sacaron su primer LP y nada, pues ya desde hace poquito está ya en circulación este segundo álbum, que no lleva título homónimo, Nuevo Orden Mundial, trae 13 temas. 13 temazos y bueno, que es lo que os decía, que me ha encantado. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar al menos 3 o 4 canciones, que yo creo que es una estupenda novedad para arrancar en este primer programa de la temporada con buen punk rock de este cuarteto. Se abre con esta canción titulada Por ti. Bueno, una auténtica gozada, ¿eh? Con este temazo se abre este segundo álbum de Nuevo Orden Mundial. Disco que editan los sellos Tooth and Nose Records, Common People, Mediterranean Skins y Radical 1977. Álbum en vinilo, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar esto que se titula Sábado Noche, Nuevo Orden Mundial. Como si fuese la última vez. ¡Epa! ¡Claro que sí! Bueno, es que me encanta el espíritu de la banda en esas letras, como os decía, callejeras, pendencieras. Y bueno, temazos como el que acaba de sonar. Ya en su primer LP, pues también tiraban un poquito de este tipo de historias, ¿no? Que tanto nos atraen. Se titulaba el disco del 2016 Sexo, Punk Rock y Descontrol. Y bueno, este segundo álbum sin título, pero con temazos como el que vamos a escuchar a continuación. Que además me hizo mucha gracia el asunto este, y seguro que por esto ha pasado más de uno y de una. La tercera canción del disco se titula Beisalgia. Sí, ¿no? Beisalgia. Y claro, yo me quedé así, digo, ¿qué hostia será eso? Y vamos, que hasta tuve que tirar de diccionario, bueno. Y resulta que, para mi sorpresa, pues es algo tan común y tan habitual para muchos y muchas de nosotros como es la resaca. Pues digamos que es el término médico o en el argot de la medicina. La beisalgia es la resaca común y habitual que padecemos y bueno, espero que sigamos padeciendo por muchos años. Bueno, me ha encantado la canción y un poquito a modo de anécdota, y ya estoy seguro que mucha peña también se habrá quedado así, habrá tenido que tirar de información rápida, que ahora por suerte lo tenemos a mano en el fucking móvil, ¿no? Vamos a escucharla. Nuevo Orden Mundial. Disco. Bueno, este tema en concreto tiene mucho toque y mucha influencia, digamos, de Brigada Criminal. Yo creo que es clara también, pues eso, el gusto que tiene la banda, pues por ese tipo de bandas, ¿no? Vamos a escuchar uno de los cartuchos así acelerados y más cañeros del disco. Se titula Déjame en paz, Nuevo Orden Mundial, su segundo álbum. Vale, ahí queda eso. Déjame en paz. Buen cartucho de punk rock. Nuevo Orden Mundial. Enhorabuena a la banda por el discazo y bueno, enhorabuena también. Nos damos por poderlo disfrutar. Claro que sí. Lo dicho, ya en la calle el disco, ¿vale? Y para más información, historias, la banda tiene su página de Facebook, como prácticamente todos los grupos, y luego están pues también los sellos donde que lo han editado y distribuido, pues el disco se puede conseguir fácilmente. Y nada, vamos ahora con una de nuestras bandas, Huracán Rose. Recientemente han estado grabando un nuevo y pequeñito artefacto, que va a ser un single de dos canciones. Lo han estado grabando, sí, de nuevo con Martín de Cápsula en Silver Recordings en Bilbao. Y va a llevar el tema Vértigo, ya conocido porque aparecía en su LP Rara Avis. Pero en este caso una nueva grabación, una versión alternativa, digamos, ¿no? Del tema, con algún cambio. Y luego en la cara B irá un tema inédito. Nosotros vamos a escuchar a Huracán Rose en directo, el concierto que dieron en el Mercatu de Portugalete, a puerta cerrada, y que se grabó en vídeo y tal, lo podéis ver, visionar entero en YouTube, que bueno, esto creo que fue hacia primavera, cuando grabaron este directo y tal. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema que de momento es inédito, que no aparece en ninguna de sus dos discos. Y nada, con el que suelen acabar o solían acabar últimamente, ya bastante últimamente, sus conciertos, el tema que vamos a escuchar, que se titula, bueno, o seguramente o puede que se titule en un futuro cuando lo publiquen, Brujas y Diablos, y que suena así en este caso en directo en el Mercatu de Portugalete. Son Huracán Rose. ¡Epa! A ver, que hemos metido la gamba, porque habíamos dejado sonando todavía Nuevo Orden Mundial, y lo que nos interesa es escuchar a los Huracán Rose. A ver, que yo creo que ahora sí podrá ser. Escribiste cartas desde fácil de entender. No se oyen caminos marcados. Amo a mis brujas, que a mis diablos. Brujas, diablos. Ahí se van, tremendo temazo, Huracán Rose en directo, tema inédito, en directo en el Mercatu, en el Mercatu de Portu. Bueno, y a la espera de que, como os decía, que se publique ese single, que será su novedad, publicará el sello La Familia Revolución, ese single de lo nuevo de Huracán Rose. Vale, vamos ahora de nuevo hasta Madrid con otra novedad. Hemos escuchado de esa Nueva Orden Mundial y también de Madrid son 16 cuerdas. Bueno, primer disco de esta banda, formada por componentes de otras formaciones, como Ignotus o Habeas Corpus, y presentan Perdido, un disco de 11 temas que, joder, lo he estado escuchando estos días y me parece también un pedazo de álbum de debut de esta banda. Se nota también las tablas y de los componentes del grupo y que, bueno, que saben bien lo que se traen entre manos. Vamos a empezar escuchando el tema que se titula Destrózame, 16 cuerdas. Poco a poco baja el pulso. Y una vez recuperados, vuelta otra vez. Vuelta otra vez, destrózame. Destrózame, no pares ni un momento. Bésame, no dejes de morder. Aráñame, señala todo mi cuerpo. Destrózame, destrózame. Oh, qué buena. 16 cuerdas, primer trabajo de esta banda madrileña. Bueno, cuando empecé a escuchar el disco y después de escuchar además un tema como el que acaba de sonar, joder, pensé en Porco Bravo y en Barricada, ¿no? Como que siempre buscar las primeras referencias así. Y luego posteriormente me enteré de que el disco lo ha producido Asier Domínguez, el fantástico guitarrista y principal compositor de Porco Bravo. Así que también queda el toque ahí del gran Asier. En este disco o discazo de 11 temas, vamos a escuchar esta que se titula No vas a parar, 16 cuerdas. El disco suena cañón, ¿eh? Tiene una producción muy guapa, suena potente. Ahí está, bueno, aparte de la producción de Asier, luego está mezclado, masterizado por Mr. Chifley, que también es componente de la banda, que bueno, viene de Habeas Corpus y de Riot Propaganda. El resto de la banda es Ignotus. Y nada, el disco. No está todavía físicamente publicado, lo va a editar Potencial Hardcore en vinilo y en CD, y mientras tanto su página de Bandcamp lo podéis disfrutar. Vamos con el tema que da título, Perdido. Estoy perdido, joder, no encajo en ningún. Lleva, lleva. Bueno, nada, que acaban de llegar los chavalotes de Brigada Suicida, enseguida estaremos con ellos. Y mientras tanto, os voy a dejar. Vamos a dejar a 16 cuerdas. Hemos escuchado creo que tres temitas, ¿no? De la banda madrileña y este primer trabajo. Y venga, mientras van tomando posiciones los invitados, vamos a escuchar a Víctimas Club, a la nueva banda del Pela, de Joseba, de David, que bueno, formaban parte de Sumisión City Blues. Y con este nuevo proyecto, donde están con dos nuevos componentes, a las teclas y al bajo, pues forman Víctimas Club. Todavía no han publicado nada, digamos, físicamente en disco. Hay algún temita que de avance y tal. Y bueno, sí que hace poquito ya daban su primer concierto, bueno, en las condiciones en las que hay que darlas ahora en estos momentos, ahí en Motagane, que yo no tuve la ocasión de estar allí, pero bueno, que estuvo la cosa bien por lo que me han contado, y teniendo en cuenta en las condiciones que eso, pues es lo que hay. Profesional, Víctimas Club, esto es uno de los temas que sí se puede disfrutar de ellos, y aquí está sonando ya. Bueno, pues ahí está, ¿eh? ese temilla profesional, Víctimas Club, pues eso de momento se puede escuchar, y bueno, algún temilla que también del concierto que dieron ya no sé si decir el Leyó a Erandio, creo que pertenece a Erandio, en la cervecera esta donde tocaron, que bueno, hay algún vídeo por ahí en YouTube de grabaciones caseras del público, y a la espera de que salga algo ya grabado en condiciones y físicamente y todo el tema Víctimas Club. Bueno, la cosa promete, ¿eh? A mí me está gustando el asunto. Tenemos ya por aquí a los invitados, que están aquí muy animados ellos. ¡Pum! A ver, señores, que os abro los micros así, me meto en la conversación. ¿Hay que ponerse esto? Hombre, ¿tú qué crees? Estoy siendo oídos. Oye, chicos, hemos entrado aquí a saco. Encantado de teneros por aquí. A ver. Sí. Acercaros, sí, se os oye, ¿no? Sí, perfectamente, yo no me oigo. No. Yo tampoco. Ay, enciende la mesa. Vale. Ahora sí, ay. Estaba apagada la tarjeta. Vale. A ver, así que estaba yo aquí, joder, si yo os oigo de puta madre. Oye, encantado de que estéis aquí el trío Brigada Suicida. Casi se me escapa lo de Brigada Criminal. Ya. ¿Se le escapa mucha gente? A mí ya me lo han dicho más de una vez. Acercaros para hablar, ¿vale? Sí. Y nada, tíos, que quedó pendiente por aquí que os pasarais antes del verano, no pudo ser, pero bueno, como no tenemos prisa y ahora menos con toda esta mierda que tenemos encima, porque sacasteis el disco sobre primavera, ¿no? Creo. O antes. En plena pandemia lo sacamos, porque. Sí. Al final lo teníamos ya de antes grabado y eso, pero. Pero con todo este rollo, pues al final tuvimos una oferta y pues ya aprovechamos y lo sacamos. Ah. Oye, stop, porque me emociono, si ni siquiera os he presentado. Brigada Suicida, que venís de... ¿Dónde podemos ubicar a la banda? En Bolueta, porque salimos ahí. Pero bueno, somos aquí de Basauri, yo de Arrigorriaga y este hombre de aquí al Bilbo. Entonces, ¿qué decimos? Del Gran Bilbao, ¿no? Que se suele decir. La Villa. ¿Eh? Sí. La Villa y alrededores. Mismamente. Alrededores de la Ría, el Nervión. Vale, componentes. Pues a ver... Yo soy Erlanch, a la guitarra. Sí, yo Joseba, que toco el bajo y canto o grito. Ajá. Y aquí, yo soy Bombero, el baterista. Baterista. Pues ese es el trío de Brigada Suicida. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a escuchar el primer tema del CD para que la peña, si no os ha escuchado todavía, que vaya un poquito sabiendo de qué va la historia. ¿Queréis que empecemos por esa, por la primera? Sí, porque se llama como el grupo, así que de puta madre. Brigada Suicida. Pues aquí están, aquí sonando en. En Asesino el Rock and Roll, Irola y Ratia. Enseguida empezamos con la charla. Y... Leña, ¿funciona? Escupiendo odio. suicida, esta brigada suicida, suicida, suicida, escupiendo odio. ¡Yepa! Bueno, pues así se abre el disquito, el primer trabajo de Brigada Suicida. Aquí presentes el trío. Contadme un poquillo vuestro currículum. ¿Qué cositas habéis hecho? ¿En qué bandas habéis estado? Y esas cosas. Bien, pues por mi parte, empecé con un grupo ahí en Basauri, que bueno, hasta ahora no hay nada así, tampoco nada registrado en ningún lado, porque fue un poquito de desastre. En Gorroto, el grupo. Después también en paralelo con las Kitoris, un grupo de chicas. Y luego he pasado por más grupos. También he estado uno también de Basauri, Trastornados. Ah, ese sí me suena. ¿Tienen grabado un disco al menos? Sí, creo que tengo por tienen ahí. Tienen dos. Tienen el disco que es José Viré. Me queda en blanco. Bueno, un segundito. Es un dato, bueno, tampoco sí. Sí, sin más. Tienen un par de CDs, sí. Tienen ahí. Ya trabajo ya años ya, y estuve un tiempo con ellos, un año y pico, y bueno, luego por circunstancias, pues al final cambié. Uh-huh. Bueno, me echaron. Sí, bueno, circunstancias. Sí, ya sabes, sí. Te llevas mal con alguna persona, algún rollo, y bueno, uh-huh, tampoco pasa nada. Y nada, de aquí fue cuando la propuesta de Joseba y Asier, que fue el primero que el proyecto este, en un verano, hace 3 años, en 2017, la propuesta en verano de, oye, quisieras hacer un proyecto, y dije que no, en verano, pues que momentos a mi rollo, digo yo, disfrutando el verano, y a la vuelta ya para octubre de ese mismo año, se quedó y vamos a hacer algo, sin ninguna idea qué hacer, ¿eh? O sea, a nivel musical. Y bueno, lo que fue saliendo. Y que ¿Os conocíais entonces? Sí. A Bombero le conocía de alguna fiesta y así, de verle en Basauri, en Charrasca y tal. Más a Asier, que más. Sí, eso es, sí. Que por cierto, un saludo cuando escuche esto. Sí, bueno, que Asier fue el que empezó con nosotros. Porque yo tocaba pues con un grupo de la cuadrilla así de toda la vida, Compromiso Antisocial, que sacamos un par de CDs. Ah, sí, también me suena. Y tocaba Asier, tocaba conmigo, y pues al final dejamos el grupo y le dijimos a Bombero. Y luego toqué también con otro grupo, pues con otra gente también de mi pueblo, en Necrópolis, que sacamos un disco. Y eso, y cuando dejamos, pues se nos ocurrió a Ser y a mí, pues contactar con Bombero para montar otro grupo un poco más serio, así. Ajá. Y eso, y hasta ahora. De hecho, cuando me llamaron, sí, que también con Imanol, de que tocó en Suspenders y demás, me dijo, oye, que esta gente quiere buscar para hacer un proyecto nuevo. Y yo, pues bueno, ahora mismo no tengo tampoco idea de nada. Cuando el grupo anterior, que estuve con Trastornados, me quedé un poquito así con el tema de que no quería hacer tampoco nada de musical. Me dediqué más a hacer, pues eso, a mi vida personal, más de trabajar y tal, y a... Ha esperado un tiempo, por lo menos, darme un tiempo de bypass. Y la propuesta fue buena. No quise al principio, pero luego, como siempre, con gente que conozco muy buena. Enganchó el gusanillo, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, quedamos, y la verdad que fue guay, porque nunca me hemos tocado juntos. Siempre lo más complicado, cuando alguien no se conoce tocando a nivel musical, pues cuesta, ¿no? Pero no, fue la hostia. Empezar ya a salir algunos temas de versiones, sí, para salió probar. Salió fácil. Y la verdad que muy contento. Sí, siempre me han cuidado muy bien. O sea que... Y luego más tarde entró este hombre. Sí, yo... Sí. Bueno, yo he hecho pruebas ahí hace unos añitos con varios grupos que nunca cuajaron. Y al final, pues, topé con estos dos elementos y ahí fui a hacer un ensayo un día. Me gustaron tanto musicalmente como humanos también, que son... como mascotas. Y la verdad es que muy bien. Ya dije que sí, ya dejé de buscar más sitios o más grupos. Dije, este creo que va a ser mi grupo. Y la verdad es que me siento muy, muy arropado. O sea, que tú, Erlans, a pesar de no igual haber estado en bandas y tal, si hayas estado tocando desde hace tiempo y sí, esto, ¿no? Sí, o sea... yo llevo con la guitarra en manera autodidacta, pues yo qué sé, desde los 12, 13 años. Tampoco me consigo una guitarra muy... que me he dedicado muchas horas a ello. Siempre he tenido, pues eso, mi trabajo, mi vida y luego ratos libres aprovechaba en eso. Y luego sí que me picó el gusanillo de querer, pues ya formar algún grupo así. Pero claro, es lo que dice Bombero, hay muchos factores que tienen que alinearse, ¿no? Sí, y claro, para que pueda seguir adelante. Y al final, oye, no estaba mal, pero... algo me pedía algo más, no sé, más serio. Uh-huh. Y fue verlos a estos, probar, me gustó su música y dije, a por ello. Tío, a por apareció ello. El cabrón con todos los temas ahí ya sacados y pues míralo, en una semana se ha sacado todo, va, de puta madre. Sí, ¿eh? Sí, sí. sí, sí, la verdad es que me llamó. Y cuando algo te llama, te sale solo, tío. No tienes que ponerle, el esfuerzo es la mitad. Ah, también decir que nos olvidamos del comienzo del proyecto. Fue con Joseba Asier, que vuelvo a mandar cuando escuche esto un saludo de la hostia, que es un tío increíble. Luego estuvo también Urraca, así, Xavi, ¿no? Sí, eso es. Que bueno, también tuvo en su momento, pues, de bandas en paralelo de proyecto, y que habían tocado juntos. Y también, pues, entró después de Asier, pues tuvo un cambio, que no quería igual hacer otra cosa a nivel musical, y lo dejó y tal. Y bueno, encontramos luego a gente al final que son con todo el mundo conocido. Ya has tocado juntos, te conoces. Entró y también tuvo que dejarlo por, ya avisó con tiempo. Uh-huh. Estuvo ensayando tiempo, temas, grabar. Pero ya avisó con tiempo, con mucha, mucha antelación. De que igual lo, sí, iba a dejar, bueno. Aparte que luego se fue a Tachu. Sí, también. Y todo, y pues cosas, al final. O sea, entonces vosotros tres, ¿desde cuándo lleváis juntos? Pues un año así. Sí, un añito, normal, ¿no? Un año. Lo que es la formación ahora mismo, o sea, sí, los tres que estáis, no aquí ahora, vale, Erlans se incorporó aproximadamente a finales de año 2019. Se incorporó, sí, bueno, pues, en noviembre. Sí. Pues no hace nada, no hace ni un año. Muy poquito, no, muy poquito. Poco, pero se nos ha hecho muy largo esta. Sí, aguantado, y sí. Me estáis diciendo que antes de Erlans ya tenéis un repertorio, sí, que ahora ya no... ¿Que ahora ya no es válido? No. Sí, no, pero como me habéis comentado, que él también ha traído bastantes canciones. Y es claro, que tenemos ahora, bueno, o sea, es que hemos sacado el CD, no hemos podido tocar ni una sola, vale, vez, y tenemos ya otros 7 temas nuevos. Que, vale, claro, o sea, que quizá lo que hay en el CD es anterior a la entrada. Sí, eso es, de, está, vale, compuesto, vale, vale, vale, eso es, entre los que estábamos antes. Y ahora mismo, pues, todos los temas nuevos que estamos sacando, la mayoría son ritmos que manda él, y ya los organizamos un poco entre los que demás. Por cierto, muchos ritmos, porque a veces que decía yo, este hombre no tiene filtro. O sea, que es perfecto, ¿eh? O sea, porque alguien que con tantas ganas entra a un grupo, se incorpora, igual sin experiencia a nivel, ¿no? O sea, de grupos hasta con grupos, tocando, pero no de dar conciertos, ensayando, claro, sí, ya, sí, de local. Y el chaval, la verdad que yo cuando llegó, fue increíble, porque ya de empezar a ensayar, y al de una semana te venía... Eso, bueno, con ritmos nuevos y tal. Bueno, pues el día ya que el primer ensayo que vino, yo aluciné. Y luego al de semanas le veías escuchando los temas que había grabado, de ensayos, sí, o lo que fuere. Sí, sí, sí. Y dije, joder, chaval, este, me cago en Dios, qué buena suerte que hemos tenido, porque nos costó mucho contra. Claro, sí, sí, sí. Pues cuidarle mucho, ¿eh? Pues sí, está bien, ya lo hacen, ya lo hacen. Sacarle ahí una garimba al chaval ahora mismo, hombre. Que, por cierto, ¿cómo conseguimos hablar con él? El contacto. Era el Tinder musical. No nos conocíamos. No nos conocíamos, ¿eh? Sí, sí, fue por solo músicos, ¿no? Sí, hay una página de internet y fue... Sí, me dijo músicos. Joseba... Las modernidades de hoy en día, ¿sabes? Sí, a mí me llegaban mensajes a la semana, pues igual 5 así, pero claro, probabas, tal, ibas, te movías, veías que no cuajaba, y justo fue probar con estos y dije, esto es otra historia. Este es de lo mío, ¿no? Esto ya, sí, es mi terreno, tal. Es más, como creo que así fue, ¿no? Que tú mismo, claro, con lo que puso de anuncio Joseba, pues joder, que le gustó la idea y lo que él buscaba, sí, que igual es complicado, va a entrar a un grupo a tocar, no, su idea era esa, en plan, y claro, le mandó temas para escuchar, ya grabados, sí, sí, sí, sí, y le gustó, le gustó, que aquí está y que siga siempre. O sea, que, sí, sí, que tampoco ha habido, digamos, ningún cambio en el estilo ni de nada cuando ha entrado. Ha cambiado ahora un poco. Sí, ha cambiado. O, vale, sea, desde que ha entrado él ahora es, pues, igual un poco más hardcoreta, un poco más... Sí, va más, sí, rápido. Sí, todo va más rápido, son más oscuros los ritmos. O sea, bueno, el primer tema también, pero al final, como afinamos en re también, suena más, un poco más oscuro. Pero... Sí, al comienzo era, afinamos en estándar, en mi... Sí, luego, cambiamos. Cuando entró Urraca, se empezó a afinar también en re. Sí, eso es, porque nos gustaba más, un poco más oscuro y tal. Y eso, y cuando ha entrado él, nos manda ritmos que son eso. A mí, por lo menos, me gusta más. Más, y Urraca igual más también. Más rápidos, más oscuros. También y, hacía temas, eso. O sea, temas, perdón. Componí también a nivel de riff, de guitarra y demás, más duros. Encima en re, más gordo. Y luego también cuando llegó Yarlans, pues ya, es que no sé, cada vez hemos ido a más duro, más pesado. Está guay. Y entonces la grabación del disco, sí estabais los tres, ¿no? No. ¿Tampoco? No, claro. Ahí... No, eso lo grabó también Urraca, la guitarra. Pero fue eso, grabar el disco, ya nos dijo que ya lo iba a dejar, porque eso, pues no iba a poder y tal. Uh-huh. Y pues eso, fue grabarlo y estuvimos buscando guitarra y nada, ya entró él. Eso, aviso con tiempo. O sea, que tampoco eso os ha echado para atrás para decir, va, pues no vamos a sacar el disco. No. Eso lo tenéis claro que lo queríais sacar, ¿no? Sí, sí, porque es que la historia es esa. Queríamos, de hecho, el anuncio que puse era eso, que queremos un guitarra que entre para seguir componiendo y dar directos ya. Porque tenemos unas ganas de dar directos de la hostia, pero ha pasado toda esta mierda y estamos eso. Sí, ha sido un poquito. Sí, estamos hasta montando luces en el local para dar concierto en el local. Conciertos en el local, ya. Porque... Bueno, bueno, tiempo al tiempo, porque oye. No sé qué aforo tendrá el local. No. Nos lo montamos nosotros limitado. Solo. Los tres solos que parecemos gilipollas en el local. Pero bueno, oye, siempre si entra uno o dos, pues mira, algo es. Ya viene gente. Oye, ahí. Que gira local, como decían. De la gente que ha estado hasta ahora, que no ha sido mucho, vamos. Pero le ha gustado porque, coño, por ejemplo, estuvo también mi primo, un primo mío, con su novia, y decía, jo, qué ganas. Ellos dijeron, ¿no? Qué ganas de ya otra vez tener el directo. Que era claro. Algo como que está. Con todo ese rollo que está pasando ahora mismo, que ha pasado. Todo el mundo tiene ganas de ver concierto. Sé que tocasteis en el tubo, que bueno, no sé si. ¿Habíais tocado ya antes de. O fue el primer concierto en el tubo? Yo tocar no había tocado, estar había estado, pero tocar nunca había tocado en el tubo. Pero con Brigada. Ah, con Brigada, o sea, sí, con Brigada, sí. ¿Fue el primero? No. Ah. Habíamos tocado, no sé, hemos dado pocos, cinco, así igual, pero. Yo en el tubo. Fue el último. Lo mismo, yo tocar nunca he tocado. El último fue. Años que está por ahí mucho. Que por cierto, también saludo al Calvo. Y a tus aliados, a Pachi. Todo el mundo y luego ya. Y Pachi, eso es. Hombre, pues siempre que la gente era buena, recordarla siempre, nunca me lo he oído. Bueno, y claro, nunca, sí. Y también años con bandas anteriores para haber tocado y nunca tocaba, tío, ahí. Y llegó el momento con Brigada y le dije para tocar con Brigada y compré con Asma. No, sí, pero bueno, eso siempre. Eso, que hemos tocado cinco conciertos así: en Charrasca, en Burgos, sí, no muchos. En el Gasteche Arrigorriaga. Y en el tubo poco más, ¿no? Pero sí, el tubo fue el primer vuelo que hicimos ahí. De hecho, teníamos atados ya dos conciertos cuando. Sí, eso es, teníamos atados conciertos ya dos y justo apareció el SARS-CoV-19. Bueno, pues vamos a escuchar otro temita del disco, que son 10 canciones. Supongo que todo autoproducido y tal, ¿no? Lo habéis sacado vosotros. Sí, eso es, sí. Totalmente, unas cuantas copias en CD. ¿Cuál queréis que escuchemos? Pues la del CD mismo, ¿no? La que da nombre al disco, ¿eh? Por ejemplo. Acción Directa. Eso es. Vale, Acción Directa, que sería la número 5. Pues así suena Brigada Suicida. Aquí sonando ya en Airola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bastante su vileza. Bueno, pues ahí sonando Brigada Suicida, aquí presentes y presentando este primer disco, Acción Directa, como lo que acaba de sonar. Bueno, chicos, en cuanto al estilo que tenéis y tal, que me decíais que bueno, cara se ha tornado un poquito más oscuro, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí estáis, entre el punk, entre el metal, el rock. Sí, a ver, las letras yo creo que son bastante punks así, pero al final, es que al final es como todos los músicos, ¿no? Al final lo que le influye a cada uno es lo que tocas. Pues empezamos así, pues tocando más punk, más clásico, y ahora pues estamos derivando eso, pues como Antra Ranch, que es un poco más metalero el cabrón, pues es un poco derivando un poco, pues sí, ahora suena un poco más hardcore en mi opinión, más algún metal ahí un poco. O sea, lo que suena en el disco refleja fielmente cómo podéis sonar ahora mismo en el local, o sí, ¿no? Refleja, sí. Vale. Sí. Eso sin duda, sí. ¿Y el tema letras y tal, cómo? Letras suelo hacer yo. Aquí el señor. Sí. Para eso cantar, ¿no? Dice suelo. No, hace él. No, hago yo, pero solo los miércoles, Es mi día de. Su tiempo libre. Es mi día de hacer letras, y no sé por qué. Sí, es cuando viene la inspiración, los miércoles. Sí, los miércoles. Que es curioso, porque. Sí, no sé, es cuando me pasa. Pero se suele decir que la inspiración viene cuando menos te la esperas. No, a mí me viene los miércoles. De verdad, es con ella, ¿no? Mientras trabajo los miércoles, pues me viene, yo qué sé. Pero sí, pero al final las letras las he hecho yo casi todas, menos una de ellas que es una antigua de Necrópolis, la de Al dejar de respirar, y que recuperamos porque no está grabada. Y después hay, por ejemplo, la de Ataque Preventivo, es de un libro que me leí, del Solitario, la autobiografía, y esta, pues hay segmentos de ese libro, pero las demás sí las hago yo. Que bueno, la temática es un poquillo, hay cierta obsesión por ciertas cosas, ¿no? Un poco morir contra todo, ¿no? Sí, básicamente. Yo más veo cagarnos en todo. Yo más veo igual también, pues como toda, al final es una, son temas, ¿no?, que haces en denuncias sociales, o sea, sí, denuncia de injusticias. Es que yo, por ejemplo, a ver, yo cago las letras por eso, tío. Es que yo toda la vida llevo escuchando, pues desde pequeño, eso, rock, ska y tal. Y no sé, yo toda la vida he compuesto, he escuchado, pues eso, pues protesta y tal. O sea, no me sale hacerme una canción, yo que sé, amor o lo que sea. Para eso escucha pop, ¿sabes? Pues bueno, pues eso, no sé, suele ser lo que yo siento, lo que creo, y lo digo y ya está, pues. Pero con eso tampoco quiere decir que igual un día no haga una balada. Exactamente, estoy en Loving You. Para su novia o para alguien, para amigos, para. No puede ser un tema de amor un tanto. Desamor. Más. No, más sería desamor, ¿no? ¿O qué? Hombre, aquí sí que es verdad que es más. Pues caña, rabia, pues lo que uno, ¿no? Sí, lo que sé, tus ideas. Es un poquito complicado, ¿no? Sacar buenas letras tratando temas que, joder, que sean. Están muy sobaos, ¿no? Sí, digamos, sí, eso ¿no? Es verdad. Sí, siempre lo veis. Sí, al final buscas darle vuelta a las cosas y así. Hay algunas que son más simples y otras que te buscas más la cabeza, pero. Bueno, para mí, como compone, me gusta mucho. Que también no es por hacerle echar flores, ¿no? Pero compone bien. O sea, sí. Tiene temas que para mí me gusta mucho su pensamiento que plasma en las canciones. Gracias, bombero. Yo también te quiero. Hombre, nos queremos. Por cierto, me he fijado que en la página de Bandcamp, donde tenéis el disco, tenéis las letras de todos los temas menos de una canción. Mira. Sí, es para que no haya problemas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, Rans, por ejemplo, esto creo que no hemos hablado, pero cuando empezamos con Asier, que es cuando hicimos el tema, pues ya sabes, lo típico, el 13-12, que como está mal visto y como hoy en día yo creo que hay menos libertad de expresión que antes. En los 80 igual había más, o sea, no sé, había más vacío. Más represión, pero te podías hablar de lo que quisieras. Ahora, en cambio, no sé. Pero en los dos sentidos, ¿eh? O sea, no puedes ni hablar de una cosa ni hablar del otro extremo. O sea, los dos es como te vengo con el palo. Sí. Pero bueno, que al fin y al cabo la canción está ahí, está en el disco, la gente la puede escuchar y. Sí. No sé. ¿No habéis querido igual dejarlo tan directamente reflejado ahí en la página de Bandcamp el tema por si acaso? Sí, porque es que a ver, es que a mí esto me saca de quicio, es que todos los raperos que han encarcelado por decir lo que te salga a los huevos, es que a mí eso no sé. Que viva la libertad de expresión. Es que me calienta mucho eso, tío. Hombre, es que es muy. Yo sé que es un tema delicado, pero bueno, no sé hasta qué punto. Sí, en realidad yo creo que es una tontería. Pues, y seguramente igual, no te va a pasar nada. Al final, como tú igual, pero también os estáis un poquito autocensurando. Sí, sí, sí. No sí. Poniendo precisamente esa letra, evidentemente, ¿no? O sea, sí. Cuando Roland realmente la está en el disco, la vais a interpretar en los conciertos y la gente la va a escuchar. Sí, sí, pero yo, ¿sabes? Yo digo, no me dedico a esto. Si me cara a esto, igual no tendría problemas. Pero tengo mi vida y no quiero tener otros problemas. Por eso, en base a eso es. Y sí, vamos, que todo es respetable y comprensible y sí, y digo, sí, a mí me jode no ponerlo, no me jode, pero no quiero pasar por lo que están pasando los raperos y ¿sabes? Que seguramente no va a pasar, pero si pasa, me tocaría los huevos la hostia. Sí, bueno, razón. La verdad es que bueno, luego escucharemos el tema, no porque que para eso está, ¿no? Sí, ponlo adelante, joder, encantado. Sin ningún problema, vamos. Sí, de hecho, sí, lo hablamos cuando aquello así, al componer la canción ya medio hecha. ¿Qué hacemos? Porque, claro, quitar, cambiar algo y ahí se quedó. Pues sí, pero bueno, luego lo otro de la letra yo ni sabía. Pero bueno, como habíamos hablado de eso, dije, pero bueno, sí que estábamos un poquito, pues, como dice Joseba, que al final también es un problema de la hostia. Que luego hay problemas de que por esa tontería, sí. Porque fíjate, algo tan normal como expresar lo que tú puedes decir, tienes derecho a decirlo. Sí. Y bueno, ahí pues yo también pienso igual, que es, joder, buscarte un problema que igual no quisieras andar con rollos de más de tu vida ya personal. Sí, bueno, está claro que cada banda y cada uno decide un poquito. Sí, sí. ¿Cómo dice? Aquí, que son unos bastardos, lo podemos decir, que no hay problema. Pero sí, saca de aquí. Ninguna duda. Saca de aquí, como vi el otro día una pintada, ¿cómo era? All Colors. Are Beautiful. Are Beautiful, sí, ¿no? Mítico. O Alcatzar, basta. Sí, bastard, sí todos los gatos. Alcatzar Beautiful, sí. Todos los gatos son bonitos. Cago en Dios. Vale, y bueno, pues ahora con este parón que llevamos ya sufriendo desde hace meses y con vistas de que va a continuar durante bastante tiempo, supongo que en el local, aprovechando, ¿no? Sí, joder. Es que sí, ya nos estamos montando conciertos en el local. Me comentabais que teníais ya un buen puñado de temas nuevos, ¿no? Sí. Como seis hechos y uno nuevo que estamos ya dándole. O sea, vamos, siete nuevos ya. Y es que, por cierto, con todo esto también, de tiempo atrás ya, pues bueno, de comienzo, ensayaba siempre en Masauri, en lugar de Ayuntamiento, el cual pues se cerró. Cerró y mandó una circular de que para el equipo y demás, por ellos, para recogerlos. Vaya liada que y claro, luego era. Yo estaba también fuera, me pilló el confinamiento fuera y hay que buscar un local o algo. Porque claro, lleva el equipo y también en casa meterlo. Y dije yo, tranquilos, que ya miro yo, porque de colegas, tiempo atrás de. Oye, bombero, ¿queréis un día compartir local? No, de momento igual no, porque no andamos sin guitarrista. Cuando ya entre alguien, se puede llegar a hablar de algo. Llegó el momento, ya llegó Orlans, muy bien trabajado de primer momento, con ganas, que ese puto amo, porque no hay gente así, o sea, cuesta mucho, ¿eh? No, o sea, no es coña encontrar. Porque es gente que igual entra a un grupo y le cuesta mucho. Orlans no eres, tío, no eres. No, joder, más no, pero joder. Guerrilla. Pero hay que decir la cosa, ¿no? Y el chaval, pues, muy predispuesto ya de cuando empezar, ya como loco, ¿eh? Y dije yo, bueno, vale, pues cuando surge ya esto de local, que sin poder ya ensayar, recoger el equipo de. Tuvimos una folla de la hostia. Sí. Pues con amigos. Luego no había locales libres, y pillamos. Sí, gracias a un problema de la hostia. Y ya miré por ambos lados, de colegas. Por suerte, mucha gente tiene locales y buenas amistades. Y esa gente me mencionó tiempo atrás eso. Y dije, vale, perfecto, pues igual. Y nada, en poco tiempo, en unos días, hablando con ellos, yo fuera. Pero salúdales a ellos también, bombero. Sí, también, por supuesto. A La Crisis. Es una banda que también es allá. Mira, hay uno que vive aquí. La Crisis, estos son unos que son muy rockeros. Tocan actualmente, cuando empezaron igual, no. Pero ahora sí, más rock, así más guay, tío. Más, que antes era que fuera peor. Pero la hace más chuli. Me suena de que les he visto o he escuchado algo de ellos y que me jode, que me gustó bastante. Iba a decir, ¿no? Más chungo, no, más chuli, joder. Son muy, muy, muy rockeros, ¿no? O bueno, ahora le o pegan. Es que no sé si hay dos bandas con el mismo nombre. La Crisis con K. Con K de kilo, eso es. Uh-huh. Que la guitarra vive aquí, cerca, o sea, entre Irala y. Buen tío. Miribilla. Y esta peña, entre ellos, pues Conra. Son también un trío. Son Josu, Conra. Un trío argentino. Y Leo, argentino, y Conra, son primos. Y nada, de hablar con ellos para el local y perfecto. Sí, muy buena gente. Y ahí estamos compartiendo local desde junio, o sea, llevamos ya 3 meses. Y perfecto, buena convivencia. Fíjate que igual que ensayabais igual en Charrasca o así, pero. No. Que, bueno, digo yo que ahí los porque hay locales, ¿verdad? Lo que pasa es que estar ahí. Sí, pero ahora también anda cerrado Charrasca por todo. Sí, mismo problema también. Se pasó por la cabeza, ¿no? El poder, la oportunidad de poder ir ahí, sí, pero estaba jodido y al final. Lo pensé yo un tiempo, también con gente hablando y tal, pero cuando surgió esta mierda, pues todo para atrás. Y nada, por suerte hemos encontrado local, buena gente con compartir local y nada, ahí seguiremos. Estamos muy a gusto y sí, más tiempo a componer, como has comentado antes tú, Javi. Es una diferencia de la hostia, sí. Pues porque trabajar todo lo que se trae de casa, que al final es lo que sí premia. Y muy trabajado, la verdad que muy, muy a gusto. Ya, cuando andas con el tiempo limitado, estás más a la puta hora que a poder sacar igual las ideas que surgen, claro, en el mismo local de ensayo. Decir, hostia, mira, o esto. O si estuvierais con conciertos a la vista, igual estabais más pendientes de repasar el repertorio que de componer. Sí, claro. Sí. Exactamente. ¿El disco dónde? ¿Cómo lo grabasteis y tal? Pues al final, bueno, lo hicimos nosotros todo. Empezamos con la batería, que cogimos un... O sea, Bombero conocía a Tito. Sí, un amigo mío. En Zarátamo, que tiene un baser y tiene un estudio. Y ahí grabamos la batería. Con ayuda de Beñat, que es el batería de Perros con Asma, que tiene, pues eso, con la mesa que tiene de sonido y tal, grabamos la batería, porque nos hacían falta más pistas. Y lo demás, pues yo, que tengo estudios de sonido. Y eso, y estuvimos grabando por... Que también ha hecho más algún trabajo por ahí. Sí, sí, tengo unos cuantos. Cositas y muy a gusto. Sí. O sea, ¿que habéis quedado contentos con el sonido o...? Sí. A ver, para lo que es, que... Sí, a ver, para hacerlo de manera casera, para mí, está mal que lo diga yo, pero suena bien. Está de puta madre. El curro que te lo has montado tú y... Me refiero que ahora, sí, que con pocos medios y tal, se puede hacer una cosa, joder. Sí, sí, eso es. Que igual antes, en los 80 y tal, cuando no había estas tecnologías que ahora están al alcance de todo el mundo... Igual los grupos sacaban una maquetilla ahí grabada en el local de mala manera, sí, y sí, joder, y era su primer ruido, su garaje, primera grabación, sí. Pero tener ahora una primera grabación ya, aunque no sea como un disco producido en un estudio de la hostia, está muy bien, ¿no? Sí. Yo contento, y sobre todo la gente que al final también, en primer lugar, también decirlo que... Sí, a mí la gente me ha dicho que le gusta. Luego también, claro, igual son colegas y no te van a decir que no le gusta, ¿no? Pero no sé, a mí me parece que suena bien. Yo lo que más me gustó es que la gente ya de decirle, ¿no? Que también yo fui avisándoles, oye, que el CD ya está, ya al final ya está en camino. Y oye, cuando vuelvas de Ciudad Real, que estuve ahí justo ahí, me dijo, oye, cuando eso compramos un CD. Y yo, joder, pues si no hay conciertos, yo que me jode un montón, no puedo tocar, ¿no? Da igual, te compras el CD. Y mucha gente me iba a decir, yo el CD te va a comprar, y si no te gusta esta música, nada, yo lo compro y luego ya alguien que en casa escuche lo que sea. Y dije, hostias, la gente se porta, que te entiende. Hombre, al final... Un trabajo tuyo, que has puesto tu pasta, que no somos grupos de que tenemos... No dinero. Sé, eso es. El problema es que si puedes dar bolos, igual tienes dinero y puedes ir a un estudio o lo que sea, pero claro, habiendo dado nosotros 5 bolos, pues no teníamos... ¿Qué teníamos? 200 pavos creo que teníamos. Como y fue, pues eso, para el local y para pagarle a Beñat también y... También, y ya, presupuesto está, limitado. Con nuestro presupuesto. Bueno, ¿las copias de cuántas habéis hecho del CD? 200. ¿200? ¿Está ya un poquito movido por los sitios donde hay que moverlo? No, lo hemos vendido entre, pues, nosotros tres, y nos quedan 100. O sea, claro, porque al final también el tema del confinamiento y eso, no habéis podido... ¿Cuándo os llegaron las copias del disco? En junio. Ah, en sí, junio, bueno. Y no habéis aprovechado, pero es que claro, también estaba pensando, pues, si es que además está, si lo quieres mover por garito, los garitos están cerrados. Sí, ni puedes dejar en el tubo en Baracaldo, ni puedes dejar... Pero bueno, claro, al final entre nosotros tres hemos vendido 100. Si a nada que des unos bolos, esperamos vender un... Tenéis muchos más amigos, ¿no? Sí, y buenos. Eso es, y bueno, sobre todo que... ¿A la DDT no habéis llevado? No, no hemos llevado. Coño, pues a la DDT tenía que estar ya desde hace tiempo, hombre. Cago en Dios, pues mañana. Pues mira, sí, hoy hubiese sido un buen día. Si hubieseis venido con tiempo, no sé, igual ahora la DDT por la mañana hubiese... Con más margen, haber bajado por ahí, por el que está ahora mismo, es el Muelle Marzana o sí. Marzana, sí. Marzana, que nunca me sale bien el nombre. Eso es. En Bilby. Pero bueno, que tenéis todavía tiempo y... Sí, oye, y el que quiera, estaba... que nos pida, que no hay problema, que lo enviamos o queda con nosotros y... Eso, oye, que vosotros tenéis la página de Bandcamp donde está el disco para escuchar y creo que para descargar. Sí, se puede descargar gratis, ¿no? También, sí. Luego tenéis vuestra página de Facebook, ¿no? Sí, por ahí nos pueden escribir o al mail o lo que sea y... Y si alguien lo quiere, pues oye, encantados. Pues de hecho, hasta Valencia ha llegado también. Sí. O sea, hay gente que... Que fuera de Euskal Herria también nos están pidiendo CDs y está guay, ¿no sabes? Al final les da agradecer. Sí, bueno, siempre hay distris dispuestas a mover estas cositas, ¿no? Así subterráneas. Eso es. Javichu, que quien lo regenta es este hombre, joder, es que el nombre blanco, macho, ahora mismo. Es que hace años estaba en Ronda. Sí, la tienda, bueno, la DDT, bueno, tiene una historia detrás que... Muchos años ya. Que yo cuando era chaval iba ahí a pillar, sí, a Iturribide también, en Iturribide también así. Sí, en Ronda, también recuerdo que hace pues igual unos 11 años, 10 años. Y me queda en blanco el nombre, o sea, joder, encima le conozco hace toda la vida. Bueno, al final. La pero DDT, eso, que es un buen lugar. La DDT es un colectivo. Sí. De personas que, bueno, que al final a lo largo de los años ha ido pasando bastante gente, ¿no? Entonces, antes me hablabas de Andoni. Sí. Andoni está actualmente también en la DDT, le puedes encontrar ahí alguna, en alguna ocasión, ¿no? Y, hostias. Bueno, está bien para llevar también. Y nada, pues eso. Pues nos vamos por las ramas, ¿no? Pero bueno, sí, de eso bueno, se trata, ¿no? He sido yo, he sido yo. No, no, pero bien, bien, que está bien estar aquí charlando relajadamente con sí. una galimba. Entre Bombero y Ranch se puede estar aquí hablando hasta. Bueno, más conmigo. Sí, el Ranch más tranquilo. Sí, y nada, vamos a. Escuchamos otra, ¿qué os parece? Sí, la que has dicho tú. Esa, vale, la de los colores bonitos. Me has dejado con mala hostia. Los gatos, que son preciosos. Cago en Dios. A ver, la verdad es que es una cosa que igual seguramente el 90% de la gente ni se habrá dado cuenta, ¿me entiendes? Yo lo que sí, pasa sí. es que pum, sí. he puesto a ojear un poco las letras, tal, y justo he llegado ahí y no aparecía la letra. Sí, claro, ¿eh? Es una tontería. Entonces ya se empezó a sacar alguna conclusión, digo, yo qué sé, no sé, cualquier cosa, ¿no? La hora de la venganza. Exactamente. Ahí está sonando. Ahora. Yeah. Brigada Suicida. Bueno, pues ahí estaba sonando ese temilla, ese La Hora de la Venganza. Y aquí seguimos de charla con Brigada Suicida en Irola Irratia, Asesino del Rock and Roll, en este primer programa de la temporada 2020-2021. Y nada, pues chicos, subimos micros. Bueno, ¿cómo veis ahora mismo? Bueno, ya hemos dicho que el panorama se ve bastante crudo. Bastante crudo, ¿no? ¿Cómo veis ahora mismo el asunto de cara al año que viene? Si es que esto acaba o tal. Que eso no, nadie lo sabe y no se sabe lo que va a pasar. Buena pregunta. Yo para mí, a ver, siendo realistas. ¿Y cómo lo estáis viviendo vosotros? No, igual este es el tema, el monotema, ¿no? De los últimos meses, pero bueno, también me gusta saber un poquillo. Sin duda, lo es. Yo harto, por lo menos. Como la hostia, joder que sí. Yo esto, Javi, lo veo muy largo, o sea, porque claro, al final, como ellos quieren hacer una forma todo, que lo que está ocurriendo, me parece muy bien lo que ocurra, pero no sé, creo que eso van a ser para tiempo, ¿eh? No, es que eso, es que al final, como siempre, el rollo de la cultura al final siempre se deja para como lo último, cuando pasan movidas así. Entonces, es que nosotros con poder dar un concierto o dos, es que estaríamos encantados, tío. Estamos buscando ahí y aunque sea con distancia o lo que sea, pero buah, unas ganas ya. Estáis con el mono, ¿no? De tocar. Sí, claro. Estamos mirando a Argentina, Murrio, podemos hacer algo. Porque, estaba comentando yo al principio del programa que, bueno, que un poquito esta semana ha sido lo de las movilizaciones y tal, de lo de alerta roja y todo este rollo, que bueno, que al fin y al cabo. Los que somos público, los que sois bandas pequeñas de tal, pues bueno, pero la peña que se gana la vida con todo el tema de eventos los y tal. Técnicos de sonido, de luces, los propios bares que hacen conciertos, es que tienen que estar sufriendo. Y que no haya una respuesta por parte de las instituciones o tal, porque parece que ya, que es un sector como que no sé si se le mira, no importa, se le mira de reojo, o no se le hace ni caso y bueno, o no les interesa que eso siga para adelante. Tampoco ha cambiado mucho, o sea, respecto a que ojo, antes ya estaba mal. Sí, a eso me refiero. Sí, pero joder, pero es que ahora es que están en la puta miseria. Sí, eso es que se están cargando todo. Desde aquí un gran abrazo a toda esa gente que gracias a ellos se hacen las cosas que se hacen y que muchas veces son invisibles. Sí, pero claro, es que yo creo que ahora es cuando nos hemos dado cuenta de toda la gente que puede haber detrás de, pues eso, ¿no? Nunca piensas en el tío que está con las luces o en el tío que monta un escenario ¿sabes? Es que parece que no hay, parece no, un concierto, el del bar y los que tocan. No, es que detrás hay, pero... bien de trabajo, de que sin ese trabajo no se podría realizar ese concierto. Igual a vuestro nivel, a nivel de grupos pequeñitos, pues no mueve a tanta gente, lógicamente, ¿no? Pero, no sé. Pero propios conciertos de fiestas de cualquier lado, que son los que montan el escenario, los que hacen el sonido, los de las luces. Es que al final, y los propios, es que, y no solo eso, o sea, tú montas un concierto en un sitio, o sea, yo qué sé, en mi pueblo, en fiestas de Arrigorriaga, pues los bares de al lado sacan un beneficio de la hostia de ahí. Y es que ahora ni eso. Es y dar vida al pueblo. Es que al final estás ayudando, no solo ayudas a los que a ese sector, es que ayudas también al del bar, una economía a del la pueblo. Tienda que esté al lado. Es que. Claro. En cualquier caso, pues eso, que la cosa pinta. Yo, mira, con amigos al que he hablado hasta ahora, que en sector de eventos, pues muy jodido. Porque, mira, uno de ellos, Ian, de Tal Estudios, le vi hace un par de meses y me dijo que. Claro, ¿no? De tiempos invernos, con todo ese rollo. Que hasta curando, por suerte, es profesor también de idiomas. Pero él curra siempre en sonido. En eventos, monta, sonoriza o también en que graba en estudio. Y que por suerte, si no, un primo mío también curraba en eventos, montando, ¿no? En montaje. Y, sí, que al final hay mucha gente. Y lo mismo, claro. Son empleos que al final también la gente se empobrece, todo. No hay eventos, la gente deja de funcionar por todo ese rollo y es muy jodido. Pero bueno. Que salga todo mejor posible, pero vamos, está el tema todavía... Va para largo, yo creo. Sí, yo lo veo así, vamos, no sé. Soy muy siempre positivo, pero lo que tú quieras, pero realista también hay que serlo. Y veo esto un poco para largo porque tal y como lo ponen aquí los mandos... Pero bueno, que les gusta mucho ahí hasta que se pueda. Eso es. Bueno, lo importante es eso, que vosotros estáis haciendo vuestras cositas y tal. Contarme un poquillo, cambiando ya de tema... ¿Cómo empezasteis vosotros con el tema de la música, ¿no? Los comienzos. ¿No? Primeras escuchas de algo, tal. ¿Cómo coger la afición a, joder, pues, a tocar? ¿O algún hermano mayor? ¿O unos discos que había por casa? A ver, yo es que justo antes me estaba acordando, porque esta mañana estaba escuchando Escape. Y me he acordado. ¡Me has matado! Sí, no, es que. Te lo juro. Es que justo esta mañana. Porque. me he acordado que yo lo primero que escuché en mi vida, así que tengo, desde que tengo uso razón, en el coche, en mítica cinta que metías en el coche, que era mi hermana, por un lado era Escape, el vals del obrero, y por el otro lado Dover, cuando Dover era guapo. Y es toda la puta vida, o sea, desde que tengo uso razón, era todos los viajes escuchando ese disco, cara y la otra cara. ¿Qué? Que por curiosidad, ¿qué media de edad tenéis? O cómo... 30, más o menos. 30, sí. Sí. Yo 31. Yo 32. Sí. Ah, pues estáis todos más o sí, menos. Sí, en... sí. En la misma y luego, nada, yo luego, pues luego mi hermana ya me regaló un disco de Scorbuto, otro de Chapel Punk, y eso es lo primero que he escuchado, vamos. Y ahí ya te cambió el rollo, ¿no? Y ahí... Sí. No, pero ya eso, desde Escape, Dover, Chapel Punk y esto, ya, ya empecé a escuchar de todo ya. Pero... Yo a nivel de, así, de entrar en la música, a tocar y eso. Pues tendría igual, a ver, de oír música que me gustara mucho y querer tocar, pues con 9 años, Scorbuto. Como casi sí, todo el mundo. Pero yo somos más parecidos. ¿Y cómo te llegó con 9 añitos a...? Pues con un colega mío, un buen amigo, Olavarri, que también si escuchas esto, Mikel Olavarri, su hermano Alex, era muy puncarra cuando aquello, y en casa, pues la primera cinta, llegó la cinta y luego CD. Y un día me decía, jo, escucha esto, Iker. Yo escuchaba, pues, escuchaba a Mago de Oz, pues Escape, oía bandas, pues, de qué digo que vas a oír, ¿no? Tampoco tienes mucho concepto de qué música te gusta, todavía, es un niño. Y me puso ahí temas de Scorbuto, que el primero que escuché en mi vida fue Más allá del cementerio. Y luego. Temazo. Y estoy triste. Y de ahí, pues, un friki de Scorbuto, que me encanta, porque pienso que esa gente eran músicos callejeros. Que letras no sean muy buenos músicos, como dice la gente, pero para mí, no sé, tiene algo importante, algo ahí... Con... La autenticidad, ¿no? Sí. Es lo sí. Que más se valora de Scorbuto, ¿no? Gente sencilla sí. De la calle. Y de no de Scorbuto, yo en general lo que más valoro, alguien que tenga actitud y lo sí. De todo. Me sí, da igual si toca de puta madre o esto, con que lo de todo... Yo creo, resalto, porque en el caso de Scorbuto no creo que haya una banda más... real. Sí, eso es más auténtica, ¿no? Más... O al menos, por lo menos en lo que se refiere a Juanma y Josu. Sí, sí, sí. Que al final también, eso yo creo que es lo que les ha llevado también antes de tiempo, bueno, antes de tiempo bueno. Nunca se sabe, al otro lado, ¿no? Bueno, esa banda... Quizás vivir de esa manera tan... Tan loca, sí, tan... No, tan al día y tan, ¿no? Sí. Sin embargo, Paco, que tuvo más cabeza o más sí. Otro modo de vida, pues ahí sigue, ¿no? Para mí es una banda que, a ver, que también soy también algo idealizado, pero es una banda que para mí me ha marcado mucho, ya te digo, con 9 años, tengo sí. 31. A muchos de esta zona nos han marcado y luego diga lo que quieras, Scorbuto, pero. Les veo que. Eran así. En cuanto a letras, porque la música está muy guay, pero yo siempre digo que el mensaje es la letra. Pero vamos a dejar hablar al metalero también, ¿no? Ah, bueno, sí, yo. Anda, ver, aquí en la vertiente supuesto. Metalera. No, hombre, mira, yo mira. Sí, no, joder, aparte eso ya fue más tarde, pero yo sí que empecé pronto con la guitarra ahí, de que, bueno, por otro lado, antes de conocer lo que es la música, de componer la tuya, sí, yo he tenido la suerte de tener a mi hermana que era mayor y ella era la que me dosificaba ahí buena música desde pequeño y yo siendo un niño ya me acuerdo de los Bad Religion, Todos tus muertos, todavía me acuerdo de aquella cinta que tuve ahí de Todos tus muertos que, guau. Para mí era otro mundo ahí, ¿no sabes? Y a partir de ahí, que por cierto le doy desde aquí un beso enorme a mi hermana, que gracias a ella... Yo también no la conozco, pero también... Joder, ella me ha dado la vida en cuanto a eso. Y luego a partir de ahí, pues justamente lo mío fue un poco, no sé, gracioso, porque típica cuadrilla de veraneo, que éramos 4 chavales, me acuerdo que hacíamos skate, tal, no sé qué, y va, pues habrá que montar un grupo, tal. Y al final cada uno se cogió su instrumento, yo me cogí la guitarra y ahí que fuimos a casa de Aitama, queremos... Quiero una guitarra, ¿no? Venga, ¿dónde vas, chaval? ¿No sabes? Y al final, cuando ya ves que me puse a trabajar para conseguir la guitarra, tal, y ahí dijeron, hostia, este parece que quiere la guitarra, ¿no sabes? Y a día de hoy creo que soy el único, creo, de aquellos 4 que siguen con la guitarra a tope. Y la verdad es que siempre me ha movido más el punk americano, luego, pues yo qué sé, música aquí, de Euskal Herria. Sutagari. Sí, era también heavy, tal. Últimamente también me estaba dando por el metal, death metal. Sí, hay que decir, cuando lo conocimos tenía el pelo largo. Sí, pero sí. La única vez, mira, que lleva el puto pelo que, largo. Por cierto, yo echo de menos esas greñas. O sea, sí, habrá que dejar otra vez. Sí, sí, sí. Ha mejor el pelo largo aquí. Claro. Haciendo la competencia aquí. Ya te digo. Aquí no. El bombero. A ver, en todos los grupos tenía que haberme con el pelo largo. Es la toca bombero. Pero no es coña, ¿eh? Yo hasta la X edad tenía el pelo muy rollo, me decían, como el vaquilla. Sí. No sería por el pelo, cabrón. ¿Lo tenías liso? A ver, no liso liso siempre con así con rizos, pero hasta los 11 años o por ahí el pelo era bastante muy largo. O sea, ahora ha sido como rollo de joder, el rollo ese de confinamiento, esta mierda. Pues me corté el pelo antes de empezar el rollo, casualidad, y nada, aquí sigo con el pelo, pues ya sí, me se ha pasado. El pelocho, ¿eh? Que te iba a preguntar, Blanche, tú eres, has sido autodidacta, o sea, de tocar, sí. Aprender a tocar tú solo. Sí. ¿No? Yo, de hecho, es que vamos, yo me acuerdo de la primera guitarra, estás de un curso de CCC, de una guitarra casi gratis, ¿eh? Que, bueno, yo me acuerdo que abrí ese libro y según la segunda página lo volví a cerrar y ahí se volvió a quedar hasta, creo que lo tengo en casa por ahí, todavía, el cursillo pero ni puta idea de solfeo ni nada. Al final era oído, todo a oído, o sea, yo qué sé, Metallica a oído. ¿No ahora sabes? Que has dicho eso de los cursos esos de CCC, yo no sé si leí en una ocasión que Fito... Sí. Fito. Sí. Creo que también se puso con eso de... Fácil, y lo mandaría a tomar por el segundo mucha día, gente ¿no? ha empezado así, ¿no? Mucha gente ha sido dicen que es como lo que tienes que aprender, ¿no? Hay el solfeo, la armonía, al final, a ver, está muy bien, por un lado, pero yo creo que no... O sea, yo al final he ido entendiendo la música en cuanto a mi visión, ¿no sabes? Decir, hostia, tocar, repetición, y esto suena bien, esto suena mal, esto coincide igual con puede esto. Ser un proceso más largo... Joder que sí. Que sí, porque bueno, ahora también hay pensamiento. Pensándolo bien, igual te metes en esto y empiezas a ver unos cuantos vídeos y en poco tiempo, ¿no? Pues... Sí, no, de hecho, hoy en día yo soy de los que veo, yo qué sé, pues en redes sociales o en el canal de YouTube a mucha gente que te enseña cositas. Los metaleros del otro día. Los metaleros, ¿te acuerdas? Sí, un video. Y hostia, al final hay algunos vídeos que dices, hostia, esto, si es más sencillo lo que y no he llegado yo a esto, ¿no sabes? De que, joder, sí, que igual has dado 50.000 vueltas para hacer algo que igual... Que no era tan difícil. No sabes, pero bueno, tampoco me considero un guitarra muy bueno, ¿eh? O sea, no soy solista rápido ni mucho menos de Redder ni hostias de esas, pero bueno, por lo menos sí que me gusta el transmitir, ¿no? Igual más voy a la mala hostia, la rabia, eso, la, un poco de caña y explote, ¿no? Eso se sabe, sí. Que tampoco tienes que hacer ahí malabares, ¿no? Con las guitarras estas de hoy en día que ves guitarristas de la hostia y que boba. Pero dices, no, nosotros ya con lo que tenemos y con lo que necesitamos sobre todo es más más bueno. A ver, de momento estáis donde estáis. ¿Quién sabe? Oye, las bandas a veces van creciendo, van mejorando, van pillando más equipo, van, no sé, ¿no? Te quiero decir que nunca se sabe, sí, ¿eh? No, de hecho, los grupos hoy en día, yo qué sé, grupos guapos ahí, igual han estado en debajo de las piedras durante 10 años que nadie les valoraba, ¿no sabes? Y de repente, yo qué sé, un hit veraneo y de repente, hostia, qué guapos son estos, y ahora están en la puta pomada, ¿no sabes? Sí, pero claro, al final nosotros tampoco creemos que yo por lo menos no creo que seamos un grupo que aspire a eso, ¿no sabes? A llenar estadios, porque tampoco lo queremos. O sea, somos más felices tocando en nuestro puto local, con nuestra gente, hay unas cervecitas y yo realmente toco para pasármelo primero vamos a llenar el Gasteche, ¿eh? A ver si lo conseguimos y si no lo llenamos nos la suda tampoco. Mientras la gente que esté se lo pase bien, no necesitamos. Y nosotros sobre todo no. Yo, por ejemplo, cuando empecé ya a nivel de, como hemos hablado, de, ¿no? De cómo comienzo de influencias musicales, yo ya en batería con unos 11 años, pues en clase había gente que, joder, peña que conservatorio y la hostia, yo sin más, yo tenía experiencia con familia, músicos, por suerte. Y tocaba la batería una vez. Luego tuve clases un tiempo. Pero luego ya cuando llegué, me dijo el profe, pues si ya sabe, vale, decirle, ya sabe su hijo de tocar ya esos ritmos, ¿qué hace aquí? Y yo, bueno, siempre todo el día como un pesado. Y con gente de clase fue la hostia, porque si te digo que empecé a tocar yo en Deusto, en un garaje del tío de un colega, la oreja de Van Gogh. ¡Opa ahí! Tocaba, tío. Oye, a ver, era un comienzo, tal te digo, popero siempre, Que la gente se ríe, pero verdad, me gusta... Hoy en día te han quedado resquicios de eso, yo creo. Hombre, a ver, el buen pop, que aunque luego haga esto, también yo, no sé, otra música que también escucho, ¿no? Oye, cada uno tiene su gusto, clásico, que dice la gente, no, joder, soy todo bombero con los temas que escuchas, si yo escucho cada fricada, pero que lo que hago aquí en Brigada, también otra música, o sea, en momentos puntuales como cada uno y cada una. Sí, no, si es que eso no tiene nada que ver, cada uno tiene sus gustos aparte, Luego muchas veces de ese tipo de música también absorbes igual conocimientos que dices, hostia, esto lo llevo a mi campo, igual quedaba guapo. Sí, ¿no? ¿Sabes? No, igual, está claro. Que de todo se puede, de todo se puede aprender, ¿no? Yo en eso siempre. Sí, nunca viene. Menos del reggaetón, de todo. Ya te digo. O sea, nunca sabe más en mandar algo que. Cuando encima cuando comentas, que. ¿Esto cómo funciona? Hacer un tema. Pues bueno. Y eso, y luego a nivel de la música, pues a mí, por ejemplo, el Scorbuto siempre me ha gustado mucho. Ya siendo un crío que no tienes mucha tampoco, ¿sabes? Como madurez. Pero luego al de años, en momentos puntuales ya personales, me ha ayudado mucho. He estado mal, lo que sea, o he estado un poco más tristón. Y temas que dirías tú, joder, Scorbuto, ¿no? Pero no. Tiene ahí mensajes muy increíbles, tío. Que la gente igual no sé si se da cuenta, pero a quien le gusta mucho un grupo. Bueno, pero tú has sacado de ahí cositas positivas, ¿no? Sí, y tal. Bueno. Me ha ayudado mucho. O sea, yo si esta gente estaría viva, le diría, bueno, Paco sí. Paco ya ha dicho. Que, joder, que de ya un chaval que me ha encantado. Y vamos, que me moriré así, claro. Igual a gusto. En tu caso, Joseba, ¿cómo empezaste a tocar? ¿Y bueno, por qué el bajo, bueno, y no otra cosa? Yo qué sé. De hecho, lo que más me arrepiento, yo quiero tocar la batería. Pero... nada, pues al final eso, yo nunca había tocado nada. Y con un, pues creo que fue con Asier, seguramente, el que empezó con nosotros, que tenía una guitarra, me enseñó. Es que de hecho, toda mi cuadra hemos empezado a tocar la Bridge. Bueno, no sé decirlo, Bridge Lake Bob de los Ramones, la mítica, Let's Go. Pues esa, tan, tan, tan, tan, pues la mítica. Y empezamos así. Y bueno, ¿por qué no me mandamos un grupo? Y fue, pues bueno, pues yo voy a. Fui a Chirula, Durango, me pillé, vi un bajo y dije, quiero este ampli y venga, me lo llevo. Y así, y luego pues un colega que tenía su aita un taller y ahí teníamos el taller y tocábamos ahí. Pues empezamos con versiones, lo mítico, ¿no? Scorbuto y tal. Y así empezó Compromiso Antisocial y así empecé. Me apunté a clases de bajo, que ya que damos saludos le doy a Pedro, un pedazo de guitarrista a la hostia. Que... Ah, opa, y Pedro. Pedro, pero Pedro. Pedro de Gusto Trio y de esto. Ah, vale. No sé, vamos. Eso, es profesor que nos ha enseñado a toda Rigorriaga a tocar. Y pues así empezamos. Yo di 2 años de clases de bajo y ahí. Y luego, como no era economía, pues lo dejé. Sí, dime. Y una cosa que quería comentar, ya que estamos hablando de Scorbuto también, y antes que había dicho que era autodidacta, tal, no sé qué, he sido autodidacta muchos años, pero sí que me entró el gusanillo de recibir clases de alguien que supiera, ¿no? Y ahí fue cuando conocí a Andrés, actual guitarra de Scorbuto, Andrés Tejo, Andresito, y bueno, estuve con él un año a cuenta de toda esta mierda, también luego nosotros nos llevaban a ERTE, tal, eso se paralizó un poco, pero bueno, recalcar que ese también en pocas clases que me dio me hizo ver, me amplió la visión de lo que es el mástil, ¿no? Y de aquí de agradecerle también a este tío, que aparte de ser un crack de guitarrista, como profesor es muy bueno. Y, uh-huh. Y desde aquí, a opa ahí, Andrés, que seguirá ahí con los Scorbuto. Mucho ahí. Andrés, sí, estuvo en Ajiría, por ahí, Ajirías. Sí, un buen tío. Pues ese chaval... Es jovencito, ¿no? Sí, sí, es más joven que nosotros. Se le ve bastante jovencillo, ¿no? Es más joven que nosotros. Da igual, 25 o mucho. 24, el que tiene 25. Talento, tiene talento, da igual. Sí, hombre, también le ha metido horas, ¿eh? Seguro. A saber si llevará tocando igual desde los 10 o 11 años. Sí, ¿no? sí, lleva muchos años. Y chino ri. Y la verdad es que toca que flipas. Y no solo te toca música Scorbuto, ¿eh? Te toca. Blues. Te enseña. Te abre la mente decir, hostia, que aquí existe también un universo dentro de este mástil y luego es entenderlo. Y a mí me ayudó mucho pues el rollo de las escalas pentatónicas y no sé qué hostias era esto, ¿no sabes? ¿Qué es esto, no sabes? Y al final el tío me lo hizo ver y eso también me ha valido actualmente para en un año, ya te digo, el año pasado estuve ahí con él y sí que yo en eso me he aprendido bastante de él y buah, y desde aquí muchas gracias, tío, y que vaya todo como le está yendo hasta ahora, tío. Claro que sí. Quería preguntarte por qué te has encargado tú de cantar en Brigada Suicida. Ah, bueno, cuando. Y no otra persona, que a veces eso. No, a ver. A veces que hay gente que dice yo quiero cantar y otra gente que para ellos es un marrón el cantar. No, es que eso te iba a decir, porque cuando dejamos Compromiso, yo con Asier hablé de que queríamos un cantante, porque no queríamos, al menos como no nos gusta nuestra voz, pues nada, pues buscar un cantante y tal. Y de hecho con Brigada tuvimos cantante durante un tiempillo, pero no funcionó y eso, estuvimos buscando un tiempo, bastante tiempo, pero al final... Estuvo Ibai. Ah, bueno, Garay estuvo 2 semanas y luego Ibai, pero bueno, que al final no encontramos nada y mira, ya estábamos tirando con las canciones para adelante. Yo también, hay bastante diferencia de cómo cantaba antes a cómo canto ahora. Y pues al final nos hemos quedado así y ya está. Pero no fue por voy a cantar yo porque me gusta, sino no queda otra, canto yo y fuera. Que al final así es como salen las cosas también. Es más, cambió los temas. Yo cuando escucho de primeros ensayos, ¿no? De los temas que fueron llegando, tengo ahí grabado ensayos y joder, me hace mucha gracia porque como cantaba de lo anterior, como ha comentado él, que no, igual no le gustaba más que buscar un cantante para que lo haría de una forma. Y cuando cambiamos a re también se notó. Pasaste del agudo al grave. Afinación, ¿no? Pero luego los temas ya, cuando ya compuestos, al llegar con el re de afinación, joder, luego cantaba. Sí, y luego también, o sea, al final es mucho más fácil para todo que ser un trío y te dejas de complicaciones. O sea, power, trío, power. Sí, al final, bueno, igual también hay veces que está guapo otra guitarra, un cantante, pero joder, con tres es más fácil para todo en general. De momento lo lleváis bien así que pa'lante, sí, ¿no? Sí, no, ya gusta. Bueno, Bombero tiene que hacer más coros, pero sí, está. La cosa va bien. Sí, pero con una guitarra rítmica, pues se podría jugar más con, yo qué sé, los solos o las octavas, pues al final te quedas como un poco siendo un guitarra, si haces un solo, se queda como un vacío ahí que igual lo rellena esa línea de acordes. Pero bueno, Motorhead de los últimos años eran eso tres es, y es Motorhead, ¿sabes? Eso es, y ya están de puta madre. Que yo, por ejemplo, cuando ha comentado Joseba lo de cantar, yo coros en temas que igual estaba... No te enfades, Bombero, no te enfades. No, ni mucho menos. Pero más pendiente de lo mío, para hacerlo bien, que hacer los coros. Y digo, pues también yo mis coros aquí, si no pinta nada, si yo no sé cantar así... Y bueno, me he ido adaptando poco a poco. Claro. Yo cuando canto, que también canto en la ducha, ¿no? También mucho. Pero no sé cantar así de duro. Canto más light. Bien, pues hay que educar ahí un poquito. Bueno, a ver, que a mí cantar me gusta, me pasa muy bien y tal, pero yo canto de una mierda, ¿sabes? No canto bien. Pero no eres un tipo duro. Eso siempre, vamos, hasta la muerte. Oye, chicos, lo siento cantidad porque estamos súper a gusto, pero es que no me quiero pasar de las 2 horas de programa. Joder. Madre. No, con vosotros habremos estado casi una hora, ¿eh? Hostia. Pero claro, yo ya venía. Sí. ¿Sabes? Entiendo, sí. Entonces, vamos a despedir, escuchamos una última canción para despedir el programa. Y bueno, ya habrá más ocasiones de teneros por aquí si. Por supuesto. ¿Sabes? Quieras, porque vamos. Encantado, un voluntad placer, de seguir hombre. Adelante tenéis. Sí. Y nada, yo os animo también a que sigáis. ¿Con cuál queréis que nos despidamos? Ataque preventivo. Exactamente. Ataque preventivo. Es igual, ¿eh? Coordinados, ¿sabes? La número. Sincronía. Puto estado. Hombre, me gusta mucho. Sí, está guapo. Que es la número 3. Y nada, chicos, muchísimas gracias por este rato. Y a ti también, tío. Que ha pasado volando, la verdad que sí. Y nada, pues eso. Que sigáis hombre, adelante. Gusto, ocurre esto. Sigáis adelante con esas ganas a tope. Y nada, desde aquí, pues la próxima semana habrá una nueva. Un nuevo programa, supongo que con otra banda invitada, y que lo hayáis disfrutado todos y todas. Os dejamos con Brigada Suicida, que ricasco. Y adelante, rock and roll. Quirúrgico, violencia justa y necesaria. Legítima defensa, llaman al exterminio. Daños colaterales del bombardeo selectivo. Genocidio, a sangre irremediable, buscan paz con plomo.